que durante varias décadas fue el famoso Hotel de los Inmigrantes. En la ocasión aprovechamos de conversar con el arquitecto Sergio San Pedro, que coordina la presentación de la muestra en todo el país. La charla da cuenta de la formación del museo, de la historia de la migración en la Argentina y especialmente el recuerdo de ese querido Hotel de los Inmigrantes por el que pasaron tantos sueños. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el certinero de mis promesas de amor. Arquitecto San Pedro, museo itinerante sobre migraciones, muy interesante presentación en Viedma, y me gustaría que hiciéramos un esfuerzo para contarle a los oyentes en qué consiste esto. Bueno, la idea de la muestra itinerante del museo es un poco acercarse a la gente del interior del país y sobre todo a aquellos a los que no, se les cuesta acercarse a Buenos Aires, a nuestro museo. Entonces, la idea de la muestra itinerante es se divide en tres puntos. Uno es una muestra fotográfica, donde contamos un poco lo que es la identidad, lo que era la identidad del inmigrante que venía acá a la Argentina. Después se cuenta un poco lo que era el viaje. Después las dependencias del Hotel de Inmigrantes, cómo funcionaba el Hotel de Inmigrantes, en el cual hoy es sede el Museo Nacional de la Inmigración. Y por último, contamos un poco en esta muestra fotográfica lo que eran las actividades y servicios y un día de vida en el Hotel de Inmigrantes, ¿no? ¿La migración desde qué tiempo más o menos? Bueno, nosotros en principio lo que tratamos de mostrar es el periodo donde funcionaba el hotel entre 1911 y 1953, pero también estamos mostrando en una de las partes de la muestra la identidad del inmigrante, o sea, del inmigrante a mitad del siglo XIX hasta, 1953, que fue la terminación del Hotel de Inmigrantes, ¿no? ¿Y cómo han recuperado, cómo han recopilado todo este material que ustedes están mostrando en estos momentos? Bueno, todo este material, en parte, la gran parte es extraída de un archivo, que es el Archivo General de la Nación. Algunas otras son, es una documentación, en algunos casos, donde nosotros mostramos imágenes de documentos de los inmigrantes, son documentos que son traídos por los descendientes de esos inmigrantes para que nosotros los podamos digitalizar y poder mostrar en esta muestra fotográfica. Ajá. Sí, me imagino que también hay colaboración de colectividades extranjeras que saben guardar todo este tipo de documentación, ¿no? Por supuesto. Ustedes saben que, bueno, una de las principales colectividades arribadas al país en cantidad, ¿no? Hablando de cantidades, primero es la italiana, después la española. Ajá. O sea, nosotros de esas colectividades recibimos mucho material y después de las otras colectividades que en orden descendiente, en orden descendiente, hablando de cantidad de inmigrantes arribados, también nos acercan material como para que nosotros podamos mostrar a la gente. Ajá. Usted me dijo, la muestra es más o menos hasta cuando finaliza el Hotel de los Inmigrantes, ¿no? Claro, la muestra es hasta cuando finaliza el Hotel de los Inmigrantes, que esto se da en 1953. Ajá. Después, yo lo que quiero también agregar es que después hay otro punto de la muestra, que es la base de datos del SEMBLA. La base de datos del SEMBLA es una base de registros de barcos de pasajeros que fueron digitalizados, informatizados, y que funciona entre 1882 y 1933, y son arribos por Puerto de Buenos Aires, por ultramar. Arquitecto, ¿por qué no nos cuenta un poquito esto del hotel de los inmigrantes, que debe ser una cosa extraña para mucha gente que nos escucha en otros lados, saber de que en la Argentina había un hotel para los inmigrantes? Bueno, el hotel de los inmigrantes, bueno, como ya dije, empieza a funcionar en 1911. La idea era que a partir de la llegada masiva de inmigrantes, el gobierno argentino decide que esta llegada masiva debía tener una recepción como se debía, ¿no? O sea, con el carácter que esto presentaba. Entonces lo que se hace es, en primer lugar, es crear un puerto para que pueda arribar los barcos de gran porte al puerto de Buenos Aires, y con esto se hace también un desembarcadero. El desembarcadero era una transición del inmigrante, donde se hacía la inspección aduanera y se hacía la revisión de equipajes. Entonces después estos inmigrantes, algunos, lo que viajaban en segunda y tercera clase, que eran considerados por la ley inmigrantes, bueno, la mayoría de ellos se alojaban en este hotel de inmigrantes. Bueno, este alojamiento era por un periodo de 5 días reglamentarios, pero se extendía en caso de enfermedad en caso de que el inmigrante no haya encontrado su trabajo, porque hay que aclarar que también funcionaba una oficina de trabajo que se ocupaba de la colocación del inmigrante en el interior del país para darle un trabajo, y fundamentalmente, como se está fomentando el trabajo, o sea, el trabajo de la agricultura, la mayoría, bueno, eran agricultores. Entonces, en este hotel no solo se los alojaba, sino que también se les daba de comer, se los capacitaba y se les ofrecía y se les conseguía trabajo. ¿Para cuántas personas era el hotel más o menos? Bueno, el hotel podía albergar hasta 3.000 personas. O sea, el proyecto eran 12 dormitorios con una capacidad para 250 personas cada uno, con lo que da un total de 3.000 personas, pero en algunos años ha llegado a alojar a 4.000 personas. Se disponían algunas camas en los pasillos de los pisos, de las habitaciones, y entonces bueno, llegaba también a alojar a esta cantidad que les acabo de mencionar. ¿El costo del hotel era gratuito? O sea, ¿no había que pagar nada para el inmigrante? Claro, lo que pasa es primero tenemos que hablar sobre lo que es la ley de inmigración y colonización. O sea, la ley de inmigración lo que contemplaba era que una vez, o sea, en forma organizada, el inmigrante venía, se lo alojaba en un hotel y esto no le salía, o sea, no tenía ningún costo para el inmigrante. Era totalmente gratuito. Esto era totalmente gratuito, sí. Bien, y bueno, claramente estamos ante una política de promoción de la inmigración, ¿no? En el caso argentino. O sea, si había un hotel, quiere decir que la Argentina estaba promoviendo la venida de personas de otros países, ¿no? Claro. Bueno, esta promoción se hacía a través del gobierno argentino. Y también conjuntamente con los agentes en el exterior, con las agentes, bueno, en algunos casos, bueno, también hay que hablar de lo que eran las empresas de colonización, y bueno, y agentes en cada uno de los países, bueno, que eran emisores de agentes de gobierno en cada uno de los países que eran emisores de inmigrantes, entonces, bueno, conjuntamente con el gobierno y el Estado argentino se traían, bueno, a los inmigrantes, ¿no? ¿Por qué dejó de funcionar este hotel? Bueno, este hotel deja de funcionar porque, bueno, va decreciendo la llegada masiva de los inmigrantes. O sea, este hotel, en realidad, a partir de 1924, 1930, ya empieza a decrecer el volumen de ingresos al hotel. Y bueno, y entonces deja de funcionar como tal, ¿no? O sea, Igualmente el hotel después, bueno, funcionó también como asilo. A evacuados de algunas buenas catástrofes, por ejemplo el terremoto de San Juan, pero ya dejó de funcionar como hotel de inmigrantes para lo que fue creado, ¿no? ¿Tiene conocimiento si otro país en algún momento tuvo un hotel de inmigrantes como este, claramente marcado en una política de promoción de la inmigración? Sí, bueno, nosotros, lo que quiero destacar es que nosotros somos el segundo país en América con mayor cantidad de inmigrantes que ingresaron a nuestro país. El primero fue Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos había un hotel en la, que se le llama el Hotel Ellis Island, que está en la isla Ellis, y después, había otro en San Pablo, Brasil, y otro en Canadá. Ajá. Bien, y este hotel de los inmigrantes en la Argentina es el que en la actualidad sirve para este museo de los inmigrantes. Claro, este hotel hoy sirve para que el Museo Nacional de la Inmigración, el de la Inmigración, funcione en principio en su planta baja. Uh-huh. Y hoy hay un proyecto para que este hotel se ponga en valor y funcione en su totalidad el edificio como museo. Arquitecto San Pedro, gracias. Bueno, gracias a usted. Usted escucha Semillas al Viento. Si usted quiere comunicarse con nosotros, esta es nuestra dirección: semillasmigrantes@hotmail.com. Semillas al Viento, un programa migrante. El miércoles 27 de agosto se conmemoró un nuevo aniversario de la primera transmisión de radio en el mundo, que se produjo un 27 de agosto de 1920, hace 88 años, en la Argentina. En conmemoración de esta primera transmisión mundial, FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, realizó un programa especial que relaciona este hecho fundacional con el reclamo por una nueva ley de radiodifusión que democratice las comunicaciones y para terminar de una buena vez con la ley de la dictadura militar. Agradecemos especialmente a nuestro compañero Ernesto Rega esta producción especial. 24 de marzo de 1976. Una junta militar toma el gobierno y comienza el llamado proceso de reorganización nacional. El Mundial del 78 y la artillería de publicidad contra la supuesta campaña anti-argentina fueron pilares en la comunicación de la dictadura. El silencio es salud, es una de las frases que inmortalizó el último gobierno militar. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominar. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. 15 de septiembre de 1980, se firma el decreto 22.285. La dictadura militar selló así la norma que regula la radio y la televisión. Una norma con la impronta de la doctrina de la seguridad nacional. Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. Solo podían tener licencias quienes tuvieran fines de lucro, y esos permisos se renovaban automáticamente por 15 años con la posibilidad de ser prorrogados por 10 años más. El decreto ley 22.285 concentraba el manejo de la comunicación en el Poder Ejecutivo. El Comité Federal de Radiodifusión se creaba como autoridad de aplicación. Este organismo estaba encabezado por un representante del Ejército, un representante de la Armada y uno de la Fuerza Aérea. La dictadura militar dejó así su sello en la ley que regula a la radio y la televisión en Argentina. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor. 1983. Raúl Alfonsín asume la presidencia después de ser elegido por el voto popular. Vamos a hacer un gobierno decente.